Cuando llegamos a Tandil, durante un tiempo me gané la vida jugando al truco. Todos los días, desde la 1 de la tarde hasta las 4, como un laburo, profesionalmente, formaba pareja con un amigo que se llamaba Juan. Ganábamos buena guita, un buen sueldo, hasta que una vez fuimos a Médanos, un pueblo que es la capital del truco. Ahí jugás contra un ciego y perdés como en la guerra. Nos dieron una paliza terrible. Cuando mi viejo lo supo, me paró la mano. Era el 64 o el 65. Entré en Metalúrgica Tandil, que fabricaba los motores de todos los autos del país. Me deslomaba todo el día y ganaba menos que con la baraja. Además, el mundo a las 8 de la mañana tiene una luz matadora por la cual uno puede ir preso tranquilamente. Esa hora a mí me da miedo desde esa época. Hay tanta gente que no sé qué carajo hace. Todos esperan el colectivo, todos cruzan la calle. Sobre la base de esos temores, creo, me convertí en periodista. Pero antes conseguí ser sereno en aquella metalúrgica. Un gran curro. Como nadie quería quedarse de noche, aceptaban hacer el trabajo pesado y me dejaban todo barrido para salvarse del turno noche. En la oficinita había una máquina de escribir, luz, hasta una estufa. Me interrumpían un par de veces para que les entregara los guantes a los pocos operarios que quedaban y yo tipeaba tranquilo mis primeros cuentitos. Eran muy cortazarianos, eran muy impublicables.